Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Buenas tardes, ya son las 3 de la tarde, estamos lunes, así que comienza aquí Cultura Musical. Y quiero comenzar con toda la audiencia, ya que este es el programa de lunes, el programa que pretende que empieces bien tu semana con un programa investigativo sobre los distintos géneros musicales y cómo esto causó todo un fenómeno social dentro de su entorno, los antecedentes, todas las perspectivas y puntos de vista. Quería preguntarles si ustedes en algún momento han escuchado lo que es del funk. Pues es el género del cual vamos a abordar el día de hoy. El funk, un género musical que nació entre mediados y finales de los años de 1960. Mucha gente y muchos críticos de música catalogan al funk como un género afro, ya que casi se podría decir que el 99% de los precursores de este género eran afroamericanos. Eran músicos de soul, de jazz. En sí eran ritmos bailables que se fusionaron, incluso se fusionaron con algunos géneros latinos, como el mambo, por ejemplo. También tuvo una influencia con el rhythm and blues, el conocido R&B, que obviamente es muy distinto al R&B contemporáneo que tenemos actualmente, que es un poco más fusionado con lo que es el hip hop. El R&B original de los años 50, de los años 60, es más o menos como le como más o menos del rock and roll. Bueno, hay muchos críticos musicales que aseguran que este blues acelerado rítmicamente, que los negros de Estados Unidos le decían rhythm and blues y los blancos le decían rock and roll, era simplemente una terminología diferente. En todo caso, a mediados de 1960 y con una fuerte popularización en los 70, nace un género a partir de la fusión de soul, de jazz, de ritmos latinos con un mayor peso dentro de lo que es la percusión y un mayor peso dentro de lo que es el bajo eléctrico. Hoy, un programa dedicado al funk. En un programa anterior ya dimos toda la historia y la evolución del funk. Así que hoy vamos a irnos a toda América Latina. Vamos a escuchar bastante funk latino, pero obviamente, como eso es cultura musical, vamos a tener el antecedente del que es considerado uno de los pioneros y más innovadores dentro de esta música del funk. Es James Brown, quien llevó su estilo musical al plano más comercial y se popularizó con todas sus grabaciones y con todos sus movimientos, sus pasos, todo su estilo al cantar. Vamos a comenzar este programa aquí de Cultura Musical. Esto es el especial de funk, sobre todo funk latino. En el segundo bloque, el funk ecuatoriano, que hay grupos excelentes aquí. Get Up Off That Thing, de James Brown. We'll be right back. Estamos escuchando el tema Get Out of That Thing de James Brown. Ya pudieron escuchar el funk, muchos ya se familiarizaron con este género, que de hecho en sí todos lo conocemos porque es un género bastante famoso que ha predominado mucho dentro de la escena musical. Y también todo este tipo de música como James Brown influenció también a músicos latinos, quienes se propusieron hacer también ellos música de funk. Uno de los grupos más famosos de toda Latinoamérica es una banda chilena llamado Los Tetas. Pioneros dentro de este funk latino, vienen haciendo música desde el año de 1994. Así es, ya con más de 20 años de experiencia. Tiene mucha influencia dentro de lo que se considera la música negra, que es el soul, el jazz y principalmente el funk, que es el género al cual se dedican. Tienen un sonido que va evolucionando, es un funk hasta ahora, todas sus canciones totalmente de vanguardia. Este grupo tiene uno de sus discos más famosos, que es el Mama Funk, también está el de Reverbnation. Y vamos a escuchar a continuación uno de sus temas más famosos de este grupo que es conocido en toda Latinoamérica. Desde Chile, uno de los pioneros y principales grupos del funk, Los Tetas, con su tema Papi, ¿dónde está el funk? Gracias al sexo estamos sobre la tierra, pero tanta ropa. ropa trae depravación y cubre el instinto con la prohibición, acrecentando ignorancia sobre el sexo. ¿Por qué crees que han surgido enfermedades de esto? Cuídate, porque vida es solo una. Baja de tu luna, ya no duermes en la cuna. La lectura de los ojos son miles de figuras a diario en la calle y en todas sus posturas. Muchos van a la aventura sábado por la noche a buscar alguna. Puedes ver lo que eres para mí. Puedes ver lo que eres para mí. Ese fue el tema, papi. ¿Dónde está el funk del grupo Los Zetas? Como pudieron notar, Los Zetas en sí, el funk es un género totalmente versátil, ya que viene debido a la fusión de varios géneros, como es el soul, como es el jazz. Dentro del funk hay vastas influencias. Por ejemplo, tú puedes escuchar un funk que tenga una influencia un poco más de soul, como es el grupo de Los Zetas. También hay un funk que tiene una influencia un poco más de hip hop. También hay un funk que tiene una influencia un poco más de rock, que es el caso que vamos a escuchar a continuación. Hay un grupo que es también pionero, formado en 1994 en Chile, se llama Chancho en Piedra. Este grupo es considerado como una de las bandas más importantes del rock latino y del rock chileno. Sin embargo, propiamente este es un grupo de funk, aunque también tiene una influencia bastante grande de rock. Es funk, pero se tiene un poco más de tendencia hacia el rock, pero sin dejar obviamente el funk. Es como funk con rock, pero es funk propiamente dicho. Funk es su base musical. Conocido por sus letras divertidas, tiene canciones totalmente irreverentes, como la canción que vamos a escuchar a continuación, el cual te da un mensaje y seguido de eso te da el mensaje totalmente opuesto. Este grupo, seguido por expresiones dentro de, bueno, expresiones populares chilenas, se maneja con un lenguaje totalmente coloquial, tiene ese sentido de imaginario popular urbano. Así que ya escuchamos lo que es el funk más asentado dentro de lo que es el soul. Vamos a escuchar ahora una canción de lo que es el funk con un poco más de influencia de rock. Esto es Chancho en Piedra con su tema La Vida del Oso. We'll be right back. Esa fue la canción La vida del oso de Chancho en Piedra. Y así es como podemos ir descubriendo cómo el funk, debido a que es un género tan versátil, puede ser el género de base y de ahí puede tener influencias de otros géneros. Ahora vamos a escuchar otro tipo de esta influencia. Si yo les hablo de La Pose Latina, este grupo también es totalmente underground, se formó por ahí en 1991 y al principio tenía una gran influencia de hip hop underground, hip hop totalmente casero. De hecho, cuando comenzaron apenas y tenían una caja de ritmos Roland, que era lo que se utilizaba en entonces, estamos hablando de 1991, un sintetizador sampler en Sonic, y con eso empezaron a hacer la música. Después empezaron ellos a familiarizarse con esa tendencia de hacer funk mezclado con hip hop, y ellos más bien se fueron por esa tendencia y pasaron a ser uno de los grupos pioneros dentro de este tipo de música, que es funk con hip hop. Así que vamos a escuchar este tipo de variación. Esto viene a cargo de La Pose Latina, el tema La Chica Eléctrica. La base de datos de virus ha sido actualizada. Con una silla eléctrica tiene solamente 16, pero se siente como si tuviera 26. Gozosa, cuando con la mirada ya te rosa, la mente afloja, te moja, te olvida de cualquier otra cosa. Pero esa rosa no te da perfume, esa te da corriente, más de 220 voltios en cada vuelta del ciclo lunar. De donde pilla va para ponerte su corral, dale a pesar. No sabe demasiado. Porque la recogen, se la cogen y le compran los regalos, los condones, un helado para pagar la sed de chisparrel. Si te portas mal con ella, aprende a usar desobediente, no le hace caso a su papito chulo. Igual me tiene duro, cruzo al lado oscuro. Si ella es tuyo, Dios mío, no sabes en qué lío te has metido. ¿Qué cosa es la envidia entre los hombres? A donde tú la ves, mueren los famosos hombres de la reina puritana. Perra dama blanca, sangre de gitana mezclada entre las ancas de rana. A veces con sed, es que te enchufan en su cuerpo y no resisten demasiados cortes en el flujo de electrones. Algo erotizando la estática, hombre de batalla de hormonas, chica eléctrica, buscando relaciones cuáticas con gin y agua tónica, bajando la ansiedad que alimenta en su planta hidroeléctrica. Flujo de fotones, acostumbrado a enamorar hombres mayores, casados, solterones, con la voluntad de satisfacer a la mujer que grita en ti. Tú eres para mí, chica eléctrica, chica eléctrica, chica eléctrica, chica eléctrica, chica eléctrica, chica eléctrica, chica eléctrica, chica eléctrica, chica eléctrica. Y todo lo que sube tendrá que caer al suelo alguna vez. Para hacer un tiro para mí, pero muero por saber si eres lo que usa, abusa de mi ser. ¿Quieres ver más? Jamás será de lo que no te atrevas a tocar. Para rana eléctrica, original, sin fin, fin, sin orgullo propio. Ahora vete el cogollo, luego para bollo, el guayo. Uno de los guatones no fumamos piro, miro que tu sexo flaquita sea mi retiro. Uno me lemo a ti así te moco gentilmente, subo bajo claro, te vuelvo indecente y concurrado. De guachico malo, malo, grande, pero del canto soy así que dilo, pues si no va a ser un plom plom. Balas del buen son, tú de la vela de canela, quiero hacerte el amor, baby. Sueltan tus pechos que me tienen loco, loco de amor por ti.

de esos intensos al siguiente año, y después de un periodo de consolidación, de entrar músicos, salir músicos, de experimentar, cambios de alineación. Bueno, después de esto, tres años después, la banda vuelve ya a tocar, a dar conciertos en el 2012. Actualmente ellos siguen en la difusión de su primer disco, primer y único disco hasta ahora, que se llama El Basile, el cual salió exactamente hace 4 años, estamos hablando del 2013. Vamos a disfrutar del todo el potencial y el sabor del funk ecuatoriano. Esto es Funky Junkies con su tema En el Mar. Ese fue el tema En el Mar de los Funky Junkies. Continuamos con todo el potencial del funk ecuatoriano. Vamos a la historia de la creación de una banda que, según ellos, en su biografía, dicen que esta banda comenzó, bueno, la idea se creó en un bar de Guápulo cuando Hassan y Gary, que son los miembros fundadores, empezaron a hablar sobre hacer un proyecto funk en Ecuador, ya que aquí hay variedad de ritmos. Sin embargo, a pesar de que sí hay bandas de funk, en sí no suenan tanto o no hay tanto como otros géneros. Entonces ellos forman una banda llamada Ismushka Brown y la Groove Machine. ¿Qué significa esto? Bueno, propiamente Ismushka es una palabra quichua que significa podrido. Brown, ellos lo pusieron por el nombre de James Brown, padre, fundador, pionero del funk. Bueno, no en sí fundador, pero pionero del funk. Y and the Groove Machine, bueno, probablemente todo el groove que hay en esta música funk, en lo cual les dije al principio que predomina bastante lo que es el bajo eléctrico y todo lo que es la percusión. A partir de aquí nace esta propuesta musical quiteña con una búsqueda de un estilo funk propio, dentro de lo cual exploran varios géneros. Obviamente este funk puede tomar matices de soul, de jazz, matices de hip hop, de rock. Sus canciones varían entre situaciones cotidianas. Ellos relatan vivencias de Quito, sus vivencias personales. Y así es como llega esta banda. Vamos a escuchar un tema en vivo para nuestro pequeño bloque en vivo. Esto es Smushka Brown y la Groove Machine. El tema, obviamente, coloquial de Quito se llama Y Vos. Agua me has dejado todas las cuentas. ¿Cómo quieres que crea otra realidad? Y cuando yo termina todo está mal acá. Hasta falta tiempo para componer. Estudia y estudia, me he olvidado de hacer. Encima los sapos que nunca faltan. Promesas y promesas y más estafas. Siguen banderas construyendo fronteras. Y hablan de Medio Oriente, ya sigue la guerra y vos no estás. Ya has largado. Que andaba medio innovado. Regreso a mi casa y conocí al pecado que había dejado. Cuando te fuiste de mi lado recordaba el ayer. Yo me quedaba desolado y aunque poco común, matándole al amor, recordaba los latidos. ¡Pum! ¡Pum! Los abrazos, latidos de dolor acumulado. Ganas de decirte odio, pero te amo. Heridas, promesas, fracasos y poesías, todo te ayudan. Sigo bien con mi vida, por eso yo la expreso. Te lo mando en un gran beso. Estoy seguro, nena, todo aquí tiene su peso. Pese a la arrogancia, lo digo con elegancia. Digas lo que digas, mi vida no te olvido. Conforma en estos días. ya ni borracho. Me siento bien. El tema y voz de la Smushka Brown, la Groove Machine. Ahora vamos a pasarnos a una banda que se podría decir que es la vieja guardia del funk, la casi pionera y casi única banda que se dedicó a hacer funk en los 90s aquí en Ecuador. Se llama La Guerrilla Clica. Esta banda se fundó en 1996, pero ellos ya estaban haciendo música desde el año de 1998. Ya empezaron ya a realizar, ya a realizar tocadas, a presentarse con su música. Esta banda mezclaba funk con rock, con rap, y muchas de sus letras tenían una propuesta política, algo que en esa época no se mezclaba mucho, pues en la escena underground que estamos hablando propiamente no existía el funk. Entonces era casi como la única banda que era de funk mezclado con rap y mezclado con rock. En ese tiempo ellos cuentan que eran bastante menores, incluso cuentan que eran menores de edad algunos. Ellos compartían tocadas con bastantes bandas de hardcore y de punk, y ellos dentro de entrevistas, ellos dicen que recuerdan que en ese momento hubo como un boom de bandas de hardcore de Quito. Entonces, ellos a las tocadas que ellos asistían, en las tocadas que ellos participaban, ellos compartían escenario con bandas de hardcore, con bandas, incluso bandas de hip hop. Ellos recuerdan tocadas que ellos tuvieron con Sansa Matanza, por ejemplo, y ellos plasman todo esto como una especie de revolución de la música, ya que ellos ellos cuentan que en esta época de los 90s, cuando todo era bastante underground, cuando todavía incluso existía el cassette, cuando no existía todavía una fuerte digitalización, cuando no existían soportes libres, esta cultura underground era bastante fuerte y la gente asistía a los pequeños bares o a los lugares donde ellos podían tocar su música y podían desplegarse artísticamente varios tipos de géneros, varios tipos de banda. Podrías encontrarte con bandas de hip hop y después una banda muy pesada de hardcore, una banda de metal y después funk con rap, con rock, como esta banda. Y dice que mayormente no había problema, ya que todos compartían el mismo escenario, ya que todos eran música underground, cada cual con su estilo. Ellos estuvieron hasta comienzos de los 2000, tienen 3 discos. Recientemente, bueno, no tan recientemente, en el 2009 volvieron, sacaron un nuevo disco, un muy buen disco, y otra vez la banda vuelve a retirarse. Actualmente no existe más Guerrilla Clica, sin embargo toda su fanaticada y toda la gente que disfruta de la buena música de la escena independiente ecuatoriana espera que vuelva esta gran banda como es Guerrilla Clica. Así que vamos a escuchar una canción del último disco que produjeron. Esto es Guerrilla Clica, la banda pionera del funk en Quito, con el tema Ciudad Fantasma. Subterráneos, yo había sentido pero nunca había temblado, mi comida favorita no la encuentro en ningún lado, salgo embalado para desconectarme, ya estoy mareado, alcohol en la sangre, entre la multitud creo que reconozco a alguien, estaba equivocado, son todos personajes, se llena de gente el desierto de cemento, los barcos en silencio van llegando a puerto, empiezo a dudar de si es que estoy despierto, o tal vez estaba soñando y me muero. Quiero te hablar, que ha vuelto de lobo del volcán. Camino lejos con la niebla entre las piernas, voy con cada paso que avanzo estoy más cerca. Hoy camino lejos con la niebla entre las piernas, voy con cada paso que avanzo más al frente. Animal atrapado con sangre del pasado, bestias comiendo alimento procesado. No hay escudo en el viaje, no esperes un retorno, el camino correcto. Hay uno solo, uno, llegué solo cargando equipaje al tiempo. No le tengo miedo, es que voy inventando. Mi vida es mi credo, con propios filamentos que sirven en el momento más oscuro con el fuego. Las tierras y los pies me camuflo entre la hierba. No volveré a ver de reversa en el andén. Adiós, me voy, me despides con dolor, amor, cabrón. visions on my right, but the ODD asthmatic noises in the night. The prisms that I'm seeing glowing steady on my flight. The schism that I'm seeing make the future burn bright. Like iridescent candles on the stage, I'm getting hype. With the rhythm getting imminent, I'm living as a type. All eyes closed, bang beats in my sleep. Then I wake up with the melody and have to get deep. Ante las piernas voy, con cada paso que avanzo estoy más cerca. Hoy camino lejos con la niebla ante las piernas voy, con cada paso que avanzo más al frente estoy. These melodies, they flow freely through me. Visions, I see, release the peace to me. These melodies, they flow freely through me. Visions, I see, release the peace to me. Este fue el tema del último disco que sacó Guerrilla Clica, el disco Construyendo Animales, el tema Ciudad Fantasma de Guerrilla Clica, y así cerramos este programa del día de hoy aquí en Cultura Musical. Hoy exploramos lo que fue, lo que es la música funk, y pudimos escuchar cómo el funk es un género tan versátil que puede tener matices de otros géneros. Puede tener matices tanto de soul, como otros ratos de hip hop, como otros ratos de rock. En sí, es un género totalmente versátil que Latinoamérica lo acogió, y músicos aquí latinoamericanos también que hicieron representar todo lo que es el funk latino. Vamos a terminar este bloque de los grupos ecuatorianos, los grupos de funk ecuatorianos, con un tema igual en vivo. Vamos a cerrar con un tema en vivo. Esto viene a cargo de un grupo llamado Polvazo Cósmico, con su tema que se llama Zona Sideral. promocionales y publicitarios en Radio CCE.